Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Desvaríos en Domingo Electoral. Gracias por darse tiempo en un día tan importante para dedicarlo a la historia y la pasión musical. Gracias por sus mensajes y sus palabras. Son como el voto en las elecciones. Sin ellos no hay nada. Les recuerdo que los programas de este ciclo puedes volver a escucharlos en el blog de La Obertura. Y con su permiso, comenzamos a desvariar. Desvaríos. Ambas están en política, pero una cosa es votar con B chica y otra es votar con B larga. Hoy es un día especial porque es domingo electoral, domingo para ir a votar. Imagino que algunos de ustedes ya han ido y otros lo harán después del programa. Yo quiero comenzar el programa diciendo: todos ustedes creen que son dueños de mi vida, pero nunca hicieron ningún sacrificio. Demonios hay en mi camino. Estoy parado en la encrucijada del infierno. Miro a la izquierda, miro a la derecha. Hay manos que me agarran por cada lado. Todos ustedes creen que tengo mi precio, por el cual venderé todo lo que es mío. Tú piensas que el dinero gobierna cuando todo lo demás falla. Ve a vender tu alma y mantén su cáscara. Estoy tratando de proteger lo que guardo dentro, todas las razones por las que vivo mi vida. No son frases mías, son parte de Crossroad, canción de Tracy Chapman. All you folks like you own my life. You never made any sacrifice. Demons err on my trail. Standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on every side. Esta es la canción que da título al segundo disco de Tracy Chapman, editado en 1989, Crossroad, y en la cual Tracy deja claro que sus reflexiones profundas no eran casualidad de su exitoso debut, sino la materia prima de toda su obra. All you folks think I got my prize, but I'll sell all that is mine. Think money rules and all else fails. Go sell your soul, keep a shell. I'm trying to protect what I keep inside, all the reasons why I live my life. The devil, you walking mad. You fool, you lie, conjuring a thief. Try to tell you what you want, try to tell you what you need. Y ese texto de Crossroads viene muy bien para empezar el programa, con un buen ritmo y con textos inteligentes y que se aplican perfectamente al día que tenemos hoy. Pero en realidad Tracy Chapman en esta canción se está refiriendo a los managers y a quienes manejan las carreras artísticas, y que en tantísimos casos fueron quienes abrieron la puerta del infierno y empujaron a sus artistas hacia adentro. Algo que también puede resultar parecido a la política. Todos ustedes piensan que dirigen mi vida. Dices que debería estar dispuesta a transigir. Yo digo que todos tus demonios vuelvan al infierno. Salvaré mi alma y me salvaré a mí mismo. All you folks that you run my life, I should be willing to compromise. Say all you demons go back to hell. Save my soul, save myself. Y de eso se trata, de salvarnos. Y tratemos hoy de salvarnos todos, porque de seguir así... Pero no. He decidido que en este programa no voy a ocuparme de política y de elecciones. No solo porque el día va a estar impregnado del tema electoral, sino también porque el voto afecta el ánimo. Y quien sale a votar espera tomar una buena decisión y prepara el ánimo y los argumentos para luego justificar esa decisión. Y en muchos casos, ese no es un proceso feliz. Y a diferencia de los noticieros facilones y los politiqueros que luego dicen de la fiesta democrática, yo creo que en general en este evento se instala un nerviosismo a raíz de gente que va a votar por obligación, otras por convicción. Pero también hay mucha gente que va a votar con esperanza, sí. Y hay un número enorme de gente que va a votar con bronca. Sí, porque en este día se resume un cúmulo de razones que dan bronca. Razones capaces de convertirse en una marcha. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra, da y da. bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Sí, de bronca. Pero hoy no nos vamos a ocupar de política, que de eso se ocupan y hasta el hastío los medios de comunicación. Solo quería enfatizar que se llega a la votación muchas veces con bronca y con fatiga. Llegamos a la votación como quien llega cansado de un maratón de resistencia, en la que nunca somos ganadores y nunca recibimos medalla por resistir. Pero aquí estamos, una vez más frente a quienes desean gobernar un país quebrado. Todos ellos bien metidos en una papeleta, sin que ese privilegio dependa de los méritos o la experiencia. ¿Tienes dinero? Postúlate, a quien importa la educación. No lo digo yo. Así lo canta Saúl en Un mal sueño. Tienes dinero, postúlate. Aquí no importa la educación. Reparte dinero a granel y estarán lamiéndote los pies. Dime que esto es un mal sueño, que la nación no está cautiva. Dime que esto es un mal sueño, el creer que estamos presos. El panorama político puede ser un mal sueño, como cantaban los Jaguares. Un mal sueño del cual hay que despertar. Y ahí toca elegir, que ya es una gran cosa. ¿A quién? Eso depende de quienes están metidos en el charco. Digo, en el charque, o mejor dicho, en cómo venden su charque. Pero es bueno recordar que la bronca y el mal sueño son resultados de vivir en crisis. Y de quienes en otro momento igualmente inundaron las calles de promesas y el aire con sentidos discursos. Y eso nos enfrenta con los resultados de la transformación. Me refiero a las personas que se exponen a la transformación. Les explico. La historia nos muestra que los candidatos, los políticos, que antes eran personas, cuando llegan al poder, sufren una especie de transformación molecular, mental, sanguínea o psicodélica que definitivamente los obnubila. Les ciega o les encaja unos lentes modificados y borrosos por los cuales comienzan a ver otra realidad. Y encima muchos de ellos pasan a ser funcionales o funcionarios del poder, títeres del poder. Y ahí se olvidan del país, la razón por las cuales están donde están. Y miren cómo han dejado nuestra nación. Cómo la han dejado no el pueblo, no la gente, sino los títeres, las marionetas, o como les canta Pedro, los muñequitos de papel. Muñequitos de papel. Mazapán y cordel. ¿Quién les pone el cascabel? Vino a ver, bailen bien. Testaferros del poder sin querer. Cancerberos del querer sin poder. nadie es fiel. ¿Quién se lleva este pastel? Y el mantel, y el mantel que ha quedado del país, este gris, el color de subsistir no es vivir. Muñequitos de papel y oropel, y oropel. En un tren fuera de riel, barco sin timonel, las promesas del ayer, leche y miel, leche y miel. Si la historia ha de atenuar su traición, cuántas vidas de pesar pesan hoy. Sorda piel, sorda piel. Desechando los muñequitos de papel, hoy tenemos que ponerle esperanza, alegría y buen ritmo al día de la votación, porque después de todo es notable y curioso que haya personas dispuestas a cargar con el muerto o con el enfermo, porque estamos ante un país quebrado que hay que rehacer, y eso es un poco como una tienda a pérdida, un negocio sin producción y sin clientes. Y parece que cada cierto tiempo y en diferentes lugares a todo país le toca ser un país en venta o un país portátil, diría Rubén. Se vende un país portátil, con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional. Es un lugar sin memoria, donde ya nada sorprende. Ni ver crimen indultado, o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Barato. Castiga al que es honrado y a un pueblo autocondenado por no aceptar la verdad. Se vende un país portátil, se ofrece en partes o entero, con un préstamo extranjero. Hacerlo andar es muy fácil. Se vende un país portátil, país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Son todas canciones de artistas que también les ha tocado cantar sobre su país en momentos agrios. Y aunque mal de otros, al menos no somos los únicos fregados.

cuenta de un negocio de la calle Honda. Nunca sabes lo que quieres hasta que lo ves en oferta. Es tiempo de alterar lo que se hizo. De reescribir la historia. Es tiempo de subversión. Está de vuelta este sector donde revisamos las versiones de canciones que en el camino sufren o también reviven en la voz, en la instrumentación, el arreglo o la sensibilidad de otros artistas. En muchos casos las canciones ya estaban ahí, pero quizá no tuvieron el brillo o quizá simplemente no tuvieron suerte y no salieron en el momento adecuado. Hoy vamos a revisar algunas de esas canciones en sus versiones originales y vamos al principio mismo del rock and roll. En 1956, Elvis Presley sacudió las caderas de toda una generación cuando hizo su versión de Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Elvis Presley trabajó mucho en su versión de Hound Dog, llegando a grabarla 30 veces antes de dar con la definitiva. Pero Hound Dog ya había sido un éxito 4 años antes, en voz de la soberbia Big Mama Thornton. You ain't nothing but a hound dog. Los autores del tema, los famosos Jerry Lieber y Mike Stoller, compusieron Hound Dog específicamente para ella y fue su gran hit en 1952, llegando a vender 500.000 copias, una cifra impensable para una cantante de color, aunque ella solo recibió $500 de pago. Y cuando Elvis Presley cantó Hound Dog, automáticamente quedó como dueño del tema, llegando a vender 10 millones de copias. Y claro, con esa cifra ya nadie se acordó de la versión original de Big Mama Thornton. Y Big Mama Thornton también escribía sus propios temas. De ella es el famoso y emotivo blues Ball and Chain. Mama Thornton fue descubierta en los años 40 en un concurso de talentos. Y ella cuenta: mi canto proviene de mi experiencia, de mi propia experiencia. Nunca tuve a nadie que me enseñe nada. Nunca fui a una escuela de música ni nada. Aprendí sola a cantar, a tocar la armónica, incluso a tocar la batería observando a otros. No sé leer música, pero sé lo que canto. Sitting by my window, big mama was sitting down looking at the rain. Y Big Mama fue autora de este blues Ball and Chain. Pero ella vendió los derechos a un sello, de modo que no recibía la totalidad de los beneficios por las versiones posteriores. Janis Joplin le pidió permiso a Big Mama para interpretar esta canción a su modo. Sitting down by my window. Oh, oh, looking at the rain. Y fue un éxito. Un éxito por la cual la autora recibió pagos por regalías hasta su muerte. Big Mama murió en 1984 por un incontrolable consumo de alcohol. Felt to me on the lack of a volunteer. Yeah, hey, you know what I mean? But it's way too heavy for you, you can't hold it no more. Say, whoa, whoa, whoa, whoa, honey, this can't be just because I got to want your love, please. Because I got to need you, Daddy. Please don't you let me down now. Please. Here you go today. But I wanted to love you. I wanted to hold you. Yeah, till the day I died. Yes, I did. Yes, I did. Y ahora vamos con algunos temas Beatles. It's not the way you smile that touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. can I do? Can't help myself. 'Cause baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you es una canción escrita por el afamado Bart Bacharach para las Shirelles. It's not the way you smile that touch my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart. Whoa-oh-oh. Many, many nights roll by. What can I do? I can't help myself. 'Cause baby, it's you. Baby, it's you. Las Shirelles, un cuarteto dentro del estilo vocal del woo-woop de fines de los 50, son consideradas precursoras de ese estilo y que también influenciaron a los Beatles para sus tratamientos vocales. Doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do when it's true? I don't want nobody, nobody. 'Cause baby, it's you. Baby, it's you. Con Baby, It's You, The Shirelles llegaron al tercer puesto de los rankings en 1961. Many nights roll by. I sit alone at home and cry over you. What can I do? Fue compuesta por otro tándem de compositores de la época, Phil Medley y Bert Burns. Y Twist and Shout ya fue un éxito en la versión que los Isley Brothers hicieron en 1962. The Isley Brothers, otro grupo vocal de cantantes negros, le dio a esta canción todos los elementos para hacer un hit. Y digo esto porque la versión de los Isley Brothers dista mucho de la original. Work it on out. Sí, esta es la versión original de Twist and Shout. La grabó un grupo fugaz de Top Notes en 1961, con producción del afamado Phil Spector. Esta primera versión no llegó a figurar en las listas y el propio Phil Spector afirmó que salió desordenada, sin claridad. Con el tiempo esta versión, e incluso la de los Isley Brothers, quedó opacada con la versión que hicieron los Beatles. ¿Por qué? Solo basta escuchar. El debut de los Beatles en 1963, Please Please Me, trae varias versiones que hacía el cuarteto. Era lo habitual. La interpretación estaba separada de la creación. Y fueron justamente los Beatles quienes rompieron esa norma al ser básicamente un grupo de creación. Dizzy Miss Lizzy cierra el disco Help de 1965. Fue el último cover que hicieron los Beatles. Su siguiente disco, Rubber Soul, traería solo composiciones del grupo. Y Dizzy Miss Lizzy es una canción que lanzó Larry Williams en 1958. Músico de Nueva Orleans, Larry Williams compuso otros temas que fueron éxito en voces de otros artistas. Y el sello Specialty Records intentó lanzarlo como el nuevo Little Richard al empezar los 60. Pero esta carrera nunca prosperó, porque Williams estaba metido en negocios turbios. Y de hecho murió por una herida de bala que nunca se explicó. Luego se dijo que fue suicidio. Y ahora vamos con los Rolling Stones. Now you always say

Irma Thomas es un poquito mayor que Mick Jagger. Tiene 84 años. Mick, 82. But just wait and see. Y con esta versión cerramos esta revisión que nos permite comprobar que gran parte del rock inicial es en realidad una versión que nombres claves, especialmente británicos, hicieron del soul y el blues negro de Norteamérica. Grandes músicos con grandes canciones que no llegaron a brillar como lo hicieron los blancos, en muchos casos simplemente por ser justamente músicos negros en una época de desigualdad. Vuelven los desvaríos. Y volvemos con desvaríos. Medio siglo. 50 años. En este sector reviso discos que cumplen el medio siglo y estaba listo para empezar a revisar uno de esos discos, pero me quedé pensando que justamente hace 50 años, en Bolivia, estábamos celebrando el sesquicentenario. Eran otros tiempos, ¿verdad? ¿Qué les parece si recordamos el país de hace 50 años, cuando celebraba su sesquicentenario? Esta es la canción del sesquicentenario. La compuso con un aire marcial Orlando Rojas. Y participaron varias figuras del folclore de entonces y de ahora, porque está el querido Pepe Murillo, José Zapata, Luis Rico, el maestro Ernesto Cabur, y no sé por qué no hubo un sector femenino. Canción de libertad, de gloria, honor y fe, el mundo escuchará. Bueno, eso de libertad, entre comillas. Y les decía que el tema tiene un aire marcial porque recordemos que en ese 75 Hugo Banzer acentuaba su gobierno militar porque ya había despachado a sus socios con los que llegó al poder, al MNR y a la Falange. Y entonces, un año antes ya se consolidó como un gobierno militar, donde la mayoría de los ministerios lo ocupaban coroneles, ¿no?, generales. Estaba prohibida la actividad política y sindical. Y aunque Banzer nunca lo vio así, era una dictadura. Y en ese contexto, la libertad o el uso de la libertad se definía en los cuarteles. Pero como siempre el arte se da modos de escapar, en enero de 1975, el gran impulsor del jazz en Bolivia, Johnny González, estrena una nueva propuesta de fusión, con notables resultados. Un artículo de presencia firmado por don Mario Ríos Gastelú resalta, y con un tono especializado, el tema Nostalgia de América Latina, original de González, se sitúa en el estilo Shuffle Time, o sea, la variante del boogie-woogie, con efectos de aceleración en el tiempo del ritmo. Algo similar encontramos en Jesucristo Superestrella en un arreglo para jazz. Lo dicho permite opinar que Johnny González cuenta con elementos básicos para formar un buen conjunto. Bueno, escuchemos entonces esa Nostalgia de América Latina por Johnny González. Recordemos que Johnny González es el gran pionero e impulsor del jazz en Bolivia, que paso a paso fue abriendo espacios donde la gente se venía a enterar de qué se trataba eso del jazz. Y recordemos también que creativamente ya había intentado una fusión con la música folclórica en el 68, incluso grabó un disco donde es una actuación en la que incluye zampoñas. Ahora lograba consolidar esa propuesta con mayor fuerza, gracias a la participación y el aporte de músicos jóvenes muy sólidos, como Fernando Sagines Trece en la batería, Eduardo Ortiz en la quena y en la trompeta su colega, también impulsor del jazz, Lucho Mejía. Pero no sería hasta el siguiente año, el 76, que logra grabar el disco que estamos escuchando. Pero quería enfatizar que esta propuesta Johnny González la estrenó en el Teatro Municipal, en ese histórico 1975. Y en 1975 es el año en el cual se decreta la demolición del estadio Hernando Siles, que había sido diseñado por el arquitecto Emilio Villanueva. Se había estrenado en 1930 con el nombre de quien fue su promotor, Hernando Siles, y con un partido de lujo entre Strongest y Universitario. La demolición comenzó el 2 de enero y habrían de pasar 2 años hasta inaugurar el nuevo estadio. Thank you. y el contexto de gobierno militar permitió muchas irregularidades que fueron agradecidas por algunos aprovechadores. Ejemplo de ello, esta carta que dice: gracias a la excelentísima Corte Suprema de Justicia, mi homenaje de admiración y respeto porque se ha colocado a la altura de su tradicional probidad y cultura. Así firmaba Klaus Altman esa carta cuando fue liberado del litigio y la demanda de la Embajada de Francia. Y esto le permitió al nazi no solo vivir tranquilo en Bolivia, sino además coadyuvar en otros gobiernos militares como el de García Mesa. Al retorno de la democracia en 1982, Klaus Altman fue detenido y deportado y juzgado con el nombre ya verdadero, Klaus Barbie, juzgado y condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Y el llamado carnicero de Lyon falleció en prisión en 1991. Pero quien luchó toda su vida para salir de prisión estaba en el cine. Uno de los estrenos más esperados en las salas paseñas es el histórico film Papillon, protagonizado por Steve McQueen y Dustin Hoffman, y con la inolvidable música de Jerry Goldsmith. Papillon. Recuerdo haber quedado sumamente impactado con la historia de Papillon y esa manía de no renunciar a buscar la libertad. En 1975, la población boliviana era de 5.633.800 personas. Y en el país solo había un canal de televisión, el Canal 7. Que no solo tenía una llegada parcial, es decir, no llegaba a todo el país. Además tenía una señal y un horario muy corto, ¿no? Solo en la tarde, creo que era de 4:30 a 10:30. Pero además su programación recibía permanentes reclamos, porque constantemente se cortaba y nos dejaba en sombras tenebrosas. Sombras tenebrosas. Sombras Tenebrosas y Barnabas Collins era una serie que generaba furibundos reclamos, como la de un televidente que vía carta al periódico El Diario vociferaba: se trata de un film extranjero que en nada contribuye a los miles de televidentes que se hayan obligado a ver esta serie, que por su prolongada presentación es inaguantable. La televisión boliviana peca de absoluta irresponsabilidad al propalar aburridos dramas de ultratumba, vampiros y a cuentagotas logrando nada menos que desagradar los valores humanos de tanto respeto por nuestros conglomerados sociales. Uf, así de enojado estaba ese lector, que por lo visto no se perdía un capítulo de Barnabas Collins, al igual que todos nosotros en ese 75. Miedo, terror, pánico e incluso, dicen, desmayos, fue cuando se escuchó estos acordes en El Monje Campero. También en enero de 1975 se estrenó El Exorcista. Al igual que Papillon, El Exorcista era otro notable film de 1973. Por entonces, el tiempo de espera era habitualmente de 2 años para su estreno. Pero aún así causaban el mismo impacto. La publicidad era estricta, con la prohibición para menores de 21 años y no insista, indicaba la publicidad del monje campero. Luego se realizó un foro en el Paraninfo de la UMSA, con la participación de los cineastas Jorge Ruiz, Antonio Guino, el crítico Carlos Mesa, y para evaluar el lado religioso, el propio rector de la universidad, Jorge Siles Salinas. Y es que habían surgido discursos acusatorios contra la película, acusándola de ser una apología del demonio. En 1975, el panorama folclórico vive su último gran momento de las peñas. Las había muchas, con público garantizado, artistas de diferentes regiones del país y, claro, algunos infaltables de la noche de peña, como nuestro querido Pepe Murillo, Carlos Palenque, Los Chascas, Los Caballeros del Folclore, Los Payas y nuevos jóvenes exponentes como Eddie Navía y Gerardo Arias. Eddie Navía y Gerardo Arias eran unos rebeldes, no solo porque habían sido parte del grupo de la nueva ola Los Rebeldes de Potosí, sino que además tenían la osadía de convertir cualquier obra musical, por más selecta, en un tema de charango y guitarra. Y mientras Eddie y Gerardo hacían sus destrezas en los escudos, al mismo tiempo, en la histórica Peña Naira, se presentaba un nuevo grupo con un antiguo nombre, Lira Incaica. Bañan tu vida los rayos calientes de otro día más, y tus pequeñas alitas se abren para así volar. Bañan tu vida de ave los rayos de la mañana, mientras el mundo golpea en la fragua sus esperanzas. Vuelas por cielos celestes besando mil alboradas. Lira Incaica fue un grupo de corta vida, con la dirección de Julio César Paredes y la voz de Susana Joffre. Y en marzo de 1975 lanzan el que va a ser su primer disco, y solo lograrán grabar dos. Canta muchacha de cielo que siempre hay por qué cantar. Sola en el nido las luces te ofrecen mil recuerdos más. Canta que siempre la vida te trae unas lágrimas, mientras mil soles florecen mirando por tu ventana. Llora muchacha, la ausencia es un paso de tu alborada. Y si la luna te sigue los pasos, yo te doy mi alma. Y atraparemos la noche en las manos para caminar. Y les hacía escuchar al dúo Navia Arias y luego Lira Incaica, porque al año siguiente se da como una especie de combinación. Eddie Navia con Oscar Castro arman Sabiandina e invitan a Julio César Paredes de Lira para la guitarra y la voz. Y ya que hemos nombrado la Peña Naira, contarles que en ese 1975 el único integrante de Los Jaires que estaba aquí era el maestro Ernesto Cabur. En ese año del sesquicentenario, Cabur lanza un disco fundamental de su carrera. Salió como Ernesto Cabur, Charango y Conjunto, volumen 2, pero yo siempre lo he considerado como un volumen 1, porque en ese disco Ernesto comienza una nueva etapa, y es en la que logra consolidarse no solo como virtuoso del charango, sino como creador y compositor. Ya nos vamos a ocupar en detalle de este disco en otro programa. Les decía que Ernesto Cabur fue el único integrante de Los Jaires que volvió a Bolivia. Me refiero a volver para quedarse. Porque en 1975 la guitarra de Los Jaires, Julio Godoy, volvió al país de visita. El guitarrista de Los Jaires volvía después de 6 años. Para entonces, Los Jaires estaban separados y él se había convertido en un exitoso constructor de guitarras en Ginebra. Pero también seguía haciendo música y dando conciertos y grabando discos como el que estamos escuchando. Thank you. televisión aún no tenía gran arrastre por las limitaciones que les conté, la radio era la soberana comunicacional en todos los hogares. Y no solo por las noticias, los programas musicales y la transmisión del fútbol, sino también por impactos como este. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán. ¡El hombre increíble! Imposible perderse la radionovela Calimán con Solín por las ondas de Radio Nueva América y con frases de antología. Serenidad, Solín. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Y el dial radiofónico estaba copado por muchas emisoras, todas en un altísimo nivel de competencia. Pero eso sí, había una emisora en especial. Solo allí los jóvenes podían escuchar algo como esto. La CP1, Radio Chuquisaca, desde los años 60 se había abocado a los jóvenes y por tanto al rock, gracias a la sensibilidad y complicidad de su propietaria, doña Mercedes Mecha Cóncar. Hablar de la música de los últimos 20 o 30 años en Bolivia, forzosamente hay que referir este periodo a las actividades de esta emisora Radio Chuquisaca. Sí, en Radio Chuquisaca podíamos escuchar discos como este, que se lanzó precisamente en 1975. El trío alemán Triumvirat lo editó con el título de Spartacus. Marching on a dusty road. They are on their way to Rome. Count the slaves to go to war. Por supuesto, en Radio Chuquisaca también sonaba el rock nacional. Pero, ¿en qué andaba el rock nacional? Climax venía presentando su disco Cumbre, El Gusano Mecánico, que se había editado un año antes. Pero este 1975 es el año en el que se despedirán de su enorme público. Recordemos que Guara había editado en 1973 su disco histórico, El Inca, que sin duda fue de enorme influencia, ya que otros grupos sintieron el llamado a lograr un rock nacional que implicaba incluir o sonoridades folclóricas o letras que tenían ya una llegada más a lo nacional. Ejemplo de la influencia de Guara es el disco que graban Los Signos, también en 1975, Copacabana. El 50 de marzo edita en 1975 su disco De Montaña Soy, que viene a ser una especie de mezcla de Guara y de Climax. Otro grupo que propone una fusión de rock y la música nacional es Manantial. Al mando de Félix Chávez y con la voz de Luis Fernando del Río, Manantial se aproxima a ese otro lado del país, el de las selvas, con su canción Indio Toba. Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avispones, mucovíes, sombra de Cotainueto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos. Gente buena, gente pobre, Indio Toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio Toba ya viniendo de la canalla, y tilipe habla pera echa guasu charada y guaycuruta pena ya piranesa mutu matara guacara piñenta matara guacara piñenta matara guacara piñenta matara guacara piñenta. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayo y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza la América es, de mi raza de yaguarete es la América es la América es la América es la América es. Toba dueño como antes el bagre y la miel, cazador de la charata, la onza, el tacu. Toba reire yarara guasucu yaguara, el gualampa ya es mío otra vez, otra vez. Ninguno de estos grupos de rock, y de hecho ningún grupo electrónico, fue considerado en la organización del Festival de Conmemoración del Sesquicentenario, a realizarse en agosto. Tampoco estos grupos se los veía con facilidad en la televisión. Bueno, porque el Canal 7 siempre estaba tratando de lidiar consigo misma. Y por eso, junto a los periódicos y la soberana radio, el otro gran medio de comunicación era el cine. De las muchas estrellas de Hollywood, en La Paz de 1975, quien arrasa es Robert Redford, porque tiene simultáneamente públicos en varias salas, en algunas con el Gran Gatsby y en otro porque está dando el golpe. En esa época el cine presentaba sagas directamente, por ejemplo, de karatecas a partir de Operación Dragón con Bruce Lee. Pero también había la saga de un cowboy nuevo, ágil, sonriente, guapo, seductor y un patán, Trinity. Trinity era interpretada por una dupla de actores italianos, Terence Hill y Bud Spencer, y venía a ser algo así como El Gordo y el Flaco, pero en el western spaghetti, y no en realidad de humor, sino de cierta picardía. Las películas de Trinity tenían más que risas, puñetes, y nos encantaba. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun. Y luego estaba un cura singular, y que era un bombazo de taquilla en risas, Rabbi Jacob. No sé qué habrá sido de este cómico, el francés Louis de Funès, que en los años 70, con este personaje de Rabbi Jacob, alcanzó la cima del éxito. No nos perdíamos ninguna película de Louis de Funès o de Trinity. Bueno, en realidad no nos perdíamos ninguna película. Y claro, recuerden que la ciudad tenía 20 cines. Entonces, ir al cine era parte de la cotidianidad de la semana. Y yo podía estar días seguidos en el cine Miraflores viendo lo que den y hasta repitiendo. Ahora puedo hacerlo en casa, pero cómo extraño el rito y la penumbra de ir al cine. Y vuelvo al Exorcista, a lo tenebroso, sí, pero en versión nacional y cómica, que se llamó Llamen al Callahuaya. El fantástico humorista Hugo Eduardo Pol, a los meses del estreno del Exorcista, encaraba el rol del Callahuaya, que venía a la ciudad para un exorcismo en el Teatro Municipal, y con todas las localidades llenas y con muchas risas. El piano que escuchamos viene con los dedos de una niña. Ana María Vera, la eximia pianista nacional, se presentaba no en el Teatro Municipal, sino en el Centro Kennedy de Washington, bajo la batuta del renombrado director Arthur Freidel. Ana María tenía 10 años. Y el gran evento de 1975 fue el sesquicentenario de la República. Para la ocasión, al igual que en este bicentenario, solo llegó un presidente, Carlos Andrés Pérez, que en ese momento era el primer mandatario de Venezuela, quizá el país más rico en ese momento de la región. Y se organizó un extenso festival en el Coliseo Cerrado, con 3 días dedicados al folclore, pero no solo de Bolivia, sino de distintos países del mundo. Vinieron delegaciones muy atractivas como la China. Y el primer día, después del himno nacional, actuaron los notables del folclore como José Zapata, Pepe Murillo, Luis Rico y Ernesto Cabur con su hermano Lucho. Voy directo al viernes 22 de ese festival, porque en el programa, después de la estudiantina Bolivia, se anuncia a Huara. ¿Huara? ¿El grupo de rock? En el programa dice simplemente nueva proyección musical folclórica. Ajá. Bueno, es toda una sorpresa al público cuando Huara ingresa al escenario no con guitarras eléctricas. No, entraban con ponchos, yuchus e instrumentos autóctonos. Era la nueva propuesta de Huara. Con el retorno de Dante Usquiano al grupo y la incorporación de músicos folclóricos provenientes de Grupo Aymara, Clark Orozco y Luciano Callejas, Huara toma un nuevo rumbo, siempre en la fusión, pero incorporando elementos de la música tradicional criolla, así como la autóctona. Y Huara se convierte en una de las más ovacionadas presentaciones del Festival del Sesquicentenario. Santa y clara lucidez, de principio la vida te enseña a llevar, a tu esencia te llegar, hoja por hoja, pintando otras garras has de subir, en paz y ciencia tienes que aprender, humildemente todo has de hacer. Solo semanas después se edita el disco Maya, que estamos ya escuchando, y que en un próximo programa voy a revisar en detalle, porque es un disco fundamental de nuestra música y que cumple 50 años. Y el Festival del Sesquicentenario se cierra con la canción que abrió el evento y también esta revisión, justamente la canción del Sesquicentenario. Siempre en el hijo estará, y el hombre ha de darse de frente por la hazaña bendita que nos dio libertad. Hermanos de esta América joven, cantemos la pujanza del sur, que unidos por un destino, hoy es nuestro el camino de la gran libertad. Han pasado 50 años de todo lo que les he hecho escuchar hoy. Y es una forma de mirar el camino pasado desde la música. Era el sesquicentenario de la República. Era 1975. ¿Y qué iba yo a imaginar que 50 años después, en el bicentenario, estaría frente a un micrófono de radio, con toda una vida bien vivida encima, con el privilegio de poder compartir mi pasión musical con ustedes, que también a su modo y de alguna forma recuerdan también ese 1975? Y es que el tiempo y la historia también se escribe con sonidos y con música. Thank you. desvaríos. Hay veces que lo importante no es quién gana, sino quién pierde. Otro retorno inesperado y también de gran impacto ha sido el de los hermanos Gallagher, el retorno de Oasis. Liam y Noel Gallagher se llevaban 16 años sin estar juntos, sin hablarse, sin hacer música. ¿Y cómo fue que los hermanos se volvieron a hablar? ¿Y cómo es que volvieron a trabajar juntos? Como ocurre siempre en estos casos, fue gracias a mamá. Peggy Gallagher tuvo un papel fundamental como mediadora e instigadora en la reconciliación de sus hijos. Pero ella nunca obligó a nadie a hacer algo contra su voluntad. Pero estuvo ahí incitando y animando a que sus hijos superen sus diferencias, con una frase que les decía permanentemente: sigan con lo suyo. Durante los años de enemistad entre los hermanos, Peggy se mantuvo neutral, siendo la única persona capaz de comunicar mensajes entre ellos cuando no se hablaban. Fue Peggy quien le pidió a Liam que arreglara sus diferencias con Noel, en una ocasión durante unas vacaciones, a fin de que vuelva la paz familiar. Y así ocurrió. Y ahora, Noel y Liam Gallagher están nuevamente de gira con Oasis y batiendo récords. La influencia de Peggy proviene tanto de ser madre de dos estrellas de rock como de haber sacado adelante a la familia en circunstancias difíciles, con su marido alcohólico y violento, y luchando con tres trabajos. Yeah. es tiempo de cerrar el programa de hoy. Y hoy tenemos que cumplir con nuestro rol y nuestros derechos. Y respecto a eso, vale la pena recordar que tenemos el derecho de elegir y también tenemos el derecho de equivocarnos. Ojalá no ocurra. Pero hacerlo honestamente y esperando lo mejor es todo lo que podemos hacer. Y algo para recordar, pase lo que pase, que no nos quiten la alegría. En política siempre hay perdedores, porque la esencia de la política es la diferencia, la confrontación. El arte, en cambio, está hecho de coincidencias y de convivencias entre diferentes que se emocionan por igual. Que vengan mejores tiempos. Gracias por desvariar conmigo. Gracias por sus mensajes y sus palabras. Les espero en 7 días y a honrar la vida. All you folks that you run my life, I should be willing to compromise. Say all you demons go back to hell. Save my soul, save myself. Hasta aquí los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.